esta canción. ¿Quién la conoce? ¡Esta es Robbins! ¡Es Robbins, mi amor! ¡Así! ¡Es Robbins, mi amor! ¡Es Miranda Bocón! ¡Come on! De la forma de tus palabras provocaron que preguntara por ti. A mi amigo que está viviendo contigo le parece interesante que le di. Que pensé cuando te vi, dije nada, mi declaración fue clara. Y en el fondo sospechaba que al decirle tal cosa le mentí. Él hablaba de ti que algo me pasaba, dejando correr el río. Naturalmente terminamos así. ¡Tengo algo que enseñarte, mi amor! ¡Yo quiero ser tu profesor!